quiere. Ella llora en su rincón, desesperada, esperando que regrese nuevamente para hablarle y decirle unas palabras. Él quisiera regresar para contarle que tiene esposa, mujer y amante. Y sin saber a dónde ir, sin saber lo que hay que hacer, ella llora en su rincón desesperada. Y sin saber a dónde ir, sin saber lo que hay que hacer, ella llora en su rincón desesperada. Marchaba del lugar y escuchó aquella voz que le decía: papaito, no te vayas, quédate junto a mí hasta que brille la luz del nuevo día. Y con lágrima en los ojos su mujer le contestó: no te das cuenta que a tu hijo le hace daño. Ese niño con ternura le gritó: mira, pa, que la mami está llorando. Y sin saber a dónde ir, y sin saber lo que hay que hacer, ella llora en su rincón desesperada. Y sin saber a dónde ir, y sin saber lo que hay que hacer, ella llora en su rincón desesperada. Y sin saber a dónde ir, y sin saber lo que hay que hacer, ella llora en su rincón desesperada. Y sin saber a dónde ir, y sin saber lo que hay que hacer, ella llora en su rincón desesperada.